que sentí cuando juegas con mi soledad. Me quieres cerca y me quieres deshojar. No sé si vivir o morir sin un esfuerzo más. Dejar que tu corriente me consiga ahogar. Confundes mis ideas sin pensar que cada paso dado hoy lo tengo que dudar, pues tu huella siempre empieza a lastimar. Frases sin fidelidad, pues solo me han dejado de alimentar. ¿Y cómo he de mostrarte que ni aún puedes estar siempre que como soy me veas? Déjate llevar, deja que tu amor descubra todo lo que en mí puedes encontrar. Déjame escuchar que tu corazón responda. Dale solo una oportunidad. Y si aún tú dudas, déjame escapar. Manos no han dejado a mi piel sanar. ¿Y cómo he de mostrarte que ni aún puedes estar siempre que como soy me veas? Para.